Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras, ponte Exa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Una noche de lunes, una noche perfecta, una noche ideal para entrar al fascinante mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz. Sean bienvenidos a esto que se llama Exhalofrío. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una noche, de verdad, con muchas situaciones muy interesantes. Gracias por estar con nosotros. A nombre del equipo, allá se encuentran ya listos, listos y plixtos. Lili Cornejo nuevamente llegó tarde. No es cierto, es que trae una blusa morada y siempre le digo eso. Que esto te caigo gordo, ¿verdad? Cada que traes una blusa morada. Es que le digo, si llegaste de morada. Bueno, Lili Cornejo, Christian Hertz, el señor Javier León, Rosalinda Lezama, gracias. ¿Cómo se llama el amigo? Es que siempre se me olvida el amigo de allá, fíjate. El de Monterrey, es de Monterrey, ¿no? Se me olvida siempre su nombre. Pero bueno, ahorita les digo, es que estamos en otra cabina. Estamos juntos, pero no revueltos, ¿ok? Ok, márcame. ¿Benito López? ¿No? A ver, es que no pasó. Bueno, ok, ahorita les digo. Y bueno, pues, márcame, no te quedes con las ganas. 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. 01800-356-4336 o 01800. El miedo. ¿Ok? Y bueno, pues, si me quieres enviar algún correo electrónico, incluso en este momento, hazlo a exhalofrio@exafm.com.mx. exhalofrio@exafm.com.mx. Si me quieres enviar algún mensaje de texto, hazlo a exhalofrio al 33433. Exhalofrio al 33433. Si me quieres enviar un mensaje vía Facebook, hazlo a Exhalofrío ExaFM. Exhalofrío ExaFM. Si entras por Twitter, bueno, pues es más fácil, @Exhalofrío. Así de fácil, así de sencillo, ¿ok? Y tengo para ti esta noche DVDs. Unos DVDs que están... Es el primero de la colección. Un DVD que dura una hora, que no va a estar a la venta, que está hecho por mí. Es un documental, vamos a llamarle, bien producidito por Nacho Gutiérrez y Canal DVD, que bueno, la verdad está impresionante. Este se llama Posesiones y Exorcismos. No creas que es un DVD donde vamos a sacar de pedazos de películas. No. Ni vamos a espantarte así que digas, wow, no. Sí trae algunas situaciones muy impresionantes, pero muy ciertas también. Tenemos testimonios de personas que han vivido esto o su familia ha vivido eso. Tenemos testimonios de exorcistas, tenemos testimonios de parapsicólogos, como el maestro Eric Soham, el padre José de Jesús Aguilar, el pastor Hugo Álvarez, que es uno de los exorcistas que ustedes conocen. Y bueno, pues es un documento que, digo, y también con casos que ellos han atendido. Entonces explicamos las situaciones, todo lo que hay en relación a todo esto. ¿Les va a gustar? ¿Quieren uno? ¿Quieren uno? Ok, bueno, pues vamos a regalar muchos hoy, ¿verdad? Yo cuando veo sonriente a Lili, que siempre la veo sonriente, digo, no, hoy sí. No, siempre viene sonriente. Hoy sí vamos a regalar muchos. Siempre regalamos muchos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... Ya de una vez, Lili. ¿Sí? Oye, me estaban diciendo que los chavos de que mandan mensaje de texto, lo mandamos por mensaje de texto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a escuchar la primera intervención y ahorita decimos cuál es la condición, ¿ok? Y bueno, pues también quiero decirte que el próximo viernes tendremos una segunda parte, no es cierto, una tercera parte de un programa especial acerca de vampiros. Uy, ya vivo la parte médica, parapsicológica, histórica, social, en fin, de leyenda, de literatura, de arte. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, pues el próximo viernes tendremos a un vampiro real. Bueno, por lo menos una persona que vive como un vampiro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene unos colmillotes, o por lo menos se los incrustó. Que usa lentes de contacto como blancos, que no sale a la luz del sol. Y bueno, pues él vive como vampiro, y es muy respetable, cada quien puede vivir como quiera, ¿no? Y además que bebe sangre. Digo, no necesariamente de humano, no. O sea, tampoco va y anda mordiendo pescuezos por aquí y por allá. Pero sí, anda mordiendo cuellos. Pero entonces, bueno, puede ser de animal, ¿no? ¿Por qué le da tanta risa al señor Hertz? No, pues sí, es que cómo andar mordiendo cuellos por aquí y por allá. No. Bueno, entonces también estará el señor Carlos Camaleón, es el director del Festival Vampírico en su 19ª emisión, que por cierto, está... Uy, no voy a platicar más acerca de eso. Próximo viernes, no te lo pierdas, por favor. Vámonos directamente al Estado de México. Adrián, buenas noches. Hola, Adrián. ¿Bueno? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Adrián. Bien, bien, bueno, muy buenas noches. Bienvenido. Bien. ¿De qué parte del Estado de México? La zona de Teotihuacán. Ah, esa es tierra mágica, Adrián. Exacto. De verdad, ahí toda esa área, no solamente el área donde están las pirámides, sino toda esa área es muy magnética, ahí pasan cosas extrañas, ¿eh? Sí, sí, he escuchado que pasan cosas extrañas por toda esa zona de Teotihuacán. Sí, cómo no, y qué bueno que sí. Estás en contacto con nosotros y estoy para servirte. No, pues gracias, igualmente estamos aquí para servirte, Juan Ramón, y qué bueno que empieces un nuevo proyecto. Muchas gracias, es un proyecto de ustedes, por supuesto. No, pues claro, muchas gracias, aquí vamos a seguir contando unos otros relatos. Gracias, Adrián, a tus órdenes. Pues mira, te voy a contar algo que me sucedió, algo pues algo difícil, ¿no?, para mí en lo personal, y pues para parte de mi familia, ¿no? Ajá. Bueno, te voy a comentar algo rápido. Pues yo soy espiritualista. Sí. Y algo que me pasó, ¿no?, y que aún siendo parte de esto, pues se me hace muy, muy, muy, pues difícil, ¿no?, y complicado. Ajá. Te voy a contar, alguna vez ahí por la autopista que viene hacia Teotihuacán, México, Pachuca, yo venía hacia acá, ¿no?, y me bajé ahí en lo que es la caseta para esperar a unos familiares, ¿no?, y crucé por lo que es un terreno baldío, y ahí en ese terreno, claro, sentí como un espíritu o un ente, un ser, pues se acercó a mí, ¿no? No le di la mayor importancia, me reuní con mis familiares, con los que pretendía estar. No pasó nada todo ese día, en el lapso de una semana, dos, en el lapso de un mes aproximadamente, estuve como teniendo sueños sobre una mujer pues que fue violada. Ajá. Me imagino que fue la mujer que se acercó a mí en ese terreno. Ah, okay. Entonces, lo que pasa es que soñé claramente cómo es que esa mujer la estaban violando. Yo, en el sueño, yo era la mujer. ¿Me explico? O sea, fue una situación como retrospectiva de un hecho terrible, de una violación. Exacto. Pero tú eras quien personificaba a la persona que estaban atacando. Sí. Vaya. Entonces, cuando, pues yo por las noches soñaba eso. Ajá. La verdad es que sí, fue muy traumante, ¿no? Sí. Incluso, nada más una persona de mi familia lo sabía, que es mi esposa. Pero sí fue muy... O hasta ahorita es algo difícil y complicado de platicarlo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, pues, vives cómo le desgarran la ropa, cómo pesa la persona, el dolor que está sintiendo cuando tratan de besarla o de besarte, ¿no? Porque pues, en ese momento era yo quien estaba viviendo esa situación. Sí. Cómo te ultrajan, cómo te están lastimando, y es algo muy, muy fuerte. Entonces, pues la verdad es que para mí fue algo muy difícil y pues esto pasó hace como 2 años y apenas lo estoy contando. Y lo estoy contando ahorita por medio de tu programa, porque dicen que es más fácil contarlo a otras personas que a tus seres cercanos, ¿no? Sí, porque a veces no te creen, ¿verdad? No, pues sí me creen, pero es difícil yo creo que platicárselos, ¿no? Eso sí. Y te sigo comentando sobre el hecho. Ajá. Esto pasó una noche, la soñé, pero a grandes rasgos. Uh-huh. La siguiente noche soñé como ella venía conmigo y me decía que la ayudara, que me movía, me gritaba que por favor la ayudara. La tercera noche ya soñé exactamente cómo es que ella fue violada. Uh-huh. Paso a paso todo lo que le hicieron y todo lo que le estuvieron haciendo hasta que pues la mataron ahí. Vale. La mataron de unas puñaladas a la chica esta. Uh-huh. Pues ya la cuarta, quinta noche ella pues me siento que me quiso tomar pues para comunicarse, ¿no? O sea, quiso tomar tu cuerpo, quiso entrar en ti. Sí. Ajá. Entonces, pues yo sé un poquito de esto, entonces lo pude controlar y sí. Pues mejor hice algo de oración y platiqué con ella, ¿no? Le dije que pues qué es lo que necesitaba, que mejor me lo dijera en sueños y que no tratara de hacer pues eso, ¿no? De tomarme o de tratar de tomar mi cuerpo para comunicarse, que yo la podía ayudar y que pues, estaba en la mejor disposición. Uh-huh. Ya la siguiente noche soñé que pues ella me dijo su nombre. Recuerdo que se llamaba Andrea. Sí. Andrea Dávalos, algo así se llamaba la chica. Y pues me dijo que la ayudara, ¿no? Que me comunicara con su familia para que pues, estuvieran tranquilos, porque después de mucho tiempo a ella no la podían encontrar. Uh-huh. Yo le dije que pues sí, pero lo que nunca me pudo decir ellas dónde vivían, qué es lo que pues hacía su familia, ¿no? ¿Cómo es que los podía encontrar? O sea que entraste en comunicación con ella por la mente. Sí. Okay. Y y pues nunca me comentó qué es lo que pues en realidad dónde vivían sus padres o cómo podía comunicar con ellos, ¿no? Uh-huh. Aquí, pues, lo que también es un poquito fuerte y que quiero comentar es que, por ejemplo, después de un tiempo platicándolo con mi esposa me dice que soñaba lo mismo. Eso es lo raro, o sea, que mi esposa también estaba soñando lo mismo, que ella la violaban y que... Pues todo el procedimiento que se da, ¿no? Claro. Y, pues, para platicarlo entre familia, pues, es algo, pues, difícil. Entonces lo que hice después de eso fue ya prenderle pues, algunas veladoras a la chica esta, sí, o al espíritu, y pues hacerle oración, ¿no? Mucha oración para que pues se estuviera en la luz y donde pues, debería de estar, ¿no? Ella te comunicó que quería entrar en contacto con sus familiares, ¿no? Sí. Okay. Me dijo que les avisara pues que ella estaba muerta, porque sus padres todavía corrían con la esperanza de que estuviera viva. Qué difícil, ¿no? Mire, ¿tú cómo, pues, cómo vas a llegar con los papás? Señor, fíjese que me encontré con el espíritu de su hija y pues quiero comunicarles que falleció. Qué difícil eso, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. La verdad es que pues yo sí lo quería hacer. Ajá. El problema fue que pues ella nunca se volvió a... De esa fecha, nunca se volvió a comunicar conmigo. Ah, okay. Como yo hice mucha oración para que pues, ella estuviera en luz y tuviera el camino que tendría que tomar. Ajá. Pues de ella no se volvió a comunicar conmigo. Okay. Pero sí fue como que una semana y media que estuvimos en constante comunicación. Uh-huh. Y pues sí fue muy difícil por todos los sueños que tuve. Y pues que también aquí mi esposa pues soñaba lo mismo y me dice que lo vivía como si fuera verdad, por así decirlo. Ajá. Pues ambos, mi esposa y yo, lo vivíamos como si fuera real, como si fuera tu propio cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo era real en ese momento. Sí, claro. Y pues pues llegó, yo creo que esos sueños tan difíciles, que esa semana y media estuvimos muy alejados en cuestión sentimental, en cuestión de pareja, estuvimos muy muy separados. Ajá. Incluso nos veíamos como con resentimiento. Ajá, no sé, sí, qué habrá causado en nuestro inconsciente que nos veíamos con resentimiento y yo, ¿no? Yo creo por el sueño y cómo es que lo vivimos, pero fue muy difícil hasta que nos sentamos a platicar después y comentamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? Claro. Yo le pregunté, pues me dijo, ¿no? Y le dije, pues ya viste cómo las casualidades no existen. Ajá. Adrián, pasan por algo y... ¿Me permites una pausita rápido? Claro que sí. No te me vayas, permíteme un segundito, ¿eh? Vaya que interesante, ¿eh? No se me muevan, por favor, porque tengo mucho más. Y vamos a conocer el desenlace de esa situación tan interesante de Adrián. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Donde Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Adrián, nuevamente contigo, gracias. Sí, Juan Ramón. Adelante. Bueno, como te iba diciendo. Ajá. Pues aquí lo difícil fue que mi esposa y yo soñamos lo mismo. Y que pues la verdad para los, pues sí fue algo traumante, ¿no? Yo ya había tenido algunas experiencias con algunos seres, pero no de ese tipo. Tal vez ayudando personas o platicando con las personas, pero nunca lo había vivido así en carne propia. Y sí es muy difícil, ¿no? Sí, cómo no. Aquí, pues, conforme fue pasando esta semana, ajá, la chica primero se apareció como maltratada, cuerpo blanco, como cuando alguien fallece y está el cuerpo blanco, maltratado. Okay. En esa forma se apareció la primera vez, y conforme fueron pasando los días, cada vez se fue aclarando como su cuerpo, como si estuviera viva, se le fue dando color al espíritu, a su cuerpo que yo veía en sueños, ¿no? Okay. Oye, Adrián, ¿esa fue la primera vez que te ocurrió esto? ¿En qué motivo? O sea, ¿la primera vez que se manifiesta un ser? Mm, ¿o a raíz de que entraste a este culto de espiritismo empezaste con esto? No. Desde, pues, dice mi mamá, desde que yo era pequeño, ajá, yo tenía pues como ese don, ¿no? Yo decía a mamá que yo de pequeño, ajá, como a los 3 años decía que había una bruja debajo de la cama. Okay. para esto, pues, desde mi abuelita, ella pues fue espiritualista, luego mi mamá y pues ahora yo. Okay. Y yo entré de lleno ya a esto, pues como a los 13 años, cuando un ser me quiso tomar cuando estaba dormido. Yo no sabía exactamente qué es lo que era, ¿no? Yo me desperté corriendo, la verdad, a la cámara de mis padres y les dije que lo que pasaba, ¿no? Sí. Mi mamá ya fue que me explicó, pues más o menos, ¿no? Qué es lo que estaba pasando. Y desde esa edad, pues es que ya soy parte de eso. Okay. Oye, y bueno, esto se manifestó, esta joven quería que tú le dijeras a su familia lo que había ocurrido. Ya no se volvió a comunicar, ya no pudiste hacer ese contacto. ¿Y cómo finalizó esto? O sea, me dices que se reflejó en el comportamiento de tu esposa y el tuyo. Se empezaron a alejar. ¿Qué más? Bueno, pues aquí yo creo que lo principal fue que hice mucha oración por esta chica. Ajá. Que le prendí algunas veladoras, pues le pedí más que nada a mi padre, ¿no? Que pues, él todo lo puede, que la tuviera en sus manos, pues que le diera tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Le pedí también que pues tomara la luz, que dejara de perturbar a mi cuerpo, mi ser. Uh-huh. Y pues a toda mi familia, ¿no? Y los que me rodeaban. Uh-huh. Y pues así fue que pues ella, pues me imagino que se retiró, porque uh-huh. pues ya nunca más se trató de comunicar conmigo o de tomarme. Entonces pues yo creo que ese fue el principal motivo, ¿no? La oración. Y pues que se lo pedí. Pues hay muchas personas que comentan, ¿no? Que cuando sientan el muerto, por así decirlo, o como ellos lo llaman, o un ser que pues le digan groserías y que se va a alejar. Tal vez uh-huh. sí, pero pues yo le recomiendo a la audiencia que pues lo mejor es hacer oración y pues, confiar en mi padre, ¿no? Que él todo lo puede hacer y él pues sabe uh-huh. más que nosotros sobre el mundo espiritualista. Claro. De los espíritus. ¿Y cómo, o sea, esto de que se empezó a cambiar la situación con tu familia, ¿tú crees que es participación de este espíritu o fue un ser de oscuridad que atacó? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo siento que esta chica se encontraba en una oscuridad muy fuerte por lo que pasó, en el campo que estaba baldío, pues también hay mucha oscuridad. Yo siento que era un ser de oscuridad, pero que en realidad no era malo. Por lo que yo sé también es que... Perdón, que hay... ¿un ser de oscuridad que no era malo? Pues sí, porque pues puede haber seres que se encuentran en la oscuridad, okay. pero no causan daño. Ajá. Entonces, pues esta chica era un ser de oscuridad, pero que no causa daño, sino que pues simplemente se encontraba aquí en la sierra todavía por algún motivo. Igual era un ser que estaba... bueno, en las sombras, pero que no era ser de oscuridad, ¿verdad? Exacto, esa es la definición correcta, Juan Ramón. Vaya, ¿esto cuándo ocurrió? Pues hace aproximadamente dos años y medio. Pues eso nunca lo vas a olvidar, ¿verdad? No, de las experiencias que he tenido, esta pues ha sido la más fuerte, la verdad. Y ajá. pues no, Nunca la voy a olvidar, la verdad. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y estoy a tus órdenes. No, pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Me gustaría que algún día me invitaras a algunas de las visitas que haces o no sé, estar un poquito más en contacto contigo para aprender un poco más. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Por supuesto. Bueno, espero tu invitación, Juan Ramón. Claro. Ahí me coméntame aquí mi familia a ver si tienes algún regalito para ellos. Ah, déjame ver. Ahorita, a propósito de regalos, ahorita vamos a regalar cosas. Déjate, te voy a comunicar con Rosalinda, no te me muevas, Muchísimas gracias, Juan Ramón, y que tengas mucho éxito en este nuevo proyecto que estás emprendiendo. Ah, gracias, muy amable. Cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Que la pases muy bien. Vaya, qué cosas, ¿eh? Y bueno, fíjate que hay una situación que, bueno, de una vez voy a obsequiar DVDs de los que te he mencionado. Es que yo quiero que pongas mucha atención, porque porque fíjate que te voy a platicar que hace algunos años hubo una situación terrible de un exorcismo de una persona que estaba o se piensa que estaba poseída, y entonces bueno, surgieron muchas cosas muy muy muy increíbles respecto a ella, y esta joven, estoy buscando un audio que te voy a mostrar, está impresionante, pero te lo muestro rapidito. Esta joven fue sometida a un exorcismo, bueno, a varios exorcismos, porque se decía que estaba poseída, y la verdad, en realidad, lo que pasó es que falleció. Esta historia tan impresionante dio motivo para una película que también fue impresionante. Su nombre de esta joven era Annaliens Michel, alemana. Yo quiero que me digas a qué película se refiere. Si me escribes, es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, Lili. Si nos mandan las primeras 10 personas que me marquen al 5166-3666, 5166-3666, o al 01800-356-4336, 01800-356-4336, y me digan la respuesta correcta, bueno, pues se llevan su DVD. Otra condición, que puedan venir a recogerlo aquí a MBS Radio, ¿ok? Y, si no pueden hacerlo por teléfono, que me marquen, digo, que me manden un mensaje de texto, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, los 5 primeros mensajes con la respuesta correcta tienen su DVD. Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, es así de fácil, Exhalofrío al 33433, y se van a llevar su DVD, ¿ok? Así es que, pues, pónganse muy listos. Una historia real sucedió en Alemania. Esta joven, bueno, pues, sufrió una posesión. Para muchos, para otros, fue una situación médica. El hecho es que, pues, falleció esta joven, y realmente, esto causó impacto en todo el mundo y llegó a ser una película muy, muy, muy famosa. Ok, así es que, bueno, pues vámonos. Tengo mucho más para ustedes. Marquen, y ahorita saben que les voy a poner un audio real de esa situación que se vivió, o que esta joven vivió. Ok, tengo mucho más. ¿Sabes qué? Si quieres enviarme un correo, si quieres enviarme algún mensaje y quieres platicarme alguna historia, mándame, si no te puedes comunicar, mándame tu teléfono y nos comunicamos desde aquí. Ok, te recuerdo, Juan Ramón Sáenz está en Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz está en Exhalofrío. Si te preguntan por ahí, diles, Juan Ramón Sáenz está en Exhalofrío. Así de fácil, ¿eh? Ok, y quiero decirte que el próximo 16, viernes 16 de abril, estaré con el espectáculo Sobrenatural, Aquí se recibe el miedo, en Durango, y el sábado 17 en Torreón, Coahuila. Ok, amigos de Durango y de Torreón, un saludo cordial, estaremos por allá con el espectáculo Sobrenatural, Aquí se recibe el miedo. Así es que no se lo vayan a perder, por favor, porque está de verdad, bueno, ya creció, ya creció este espectáculo, tiene más cosas todavía, más situaciones que de verdad ponen los cabellos de punta. Pero bueno, las personas que vayan, llévense su peine, su cepillo, porque la verdad van a terminar con los cabellos levantados. Ok, y bueno, pues tengo mucho, mucho más para ustedes. Ya están llegando rápidamente los los telefonemas. Bueno, pues muchas gracias. Uy, qué rápido están contestando. Yo pensé que iba a ser difícil, pero bueno, dice Noé Camarillo, hola, saludos, gracias. Noé, muy amable, a través de Twitter, muy amables, gracias por estar con nosotros. Dice, oh, ya tiene la respuesta Alberto Herrera. Alberto, pero no pedí por Twitter ahorita, no te pido por Twitter, fíjate si te la sabías. Abelardo, saludos, Exhalofrío, gracias Abelardo, muy amable. Ángel, hola don Juan Ramón, ¿por qué no se escucha su programa hoy en Exa? Pero por supuesto, estamos en vivo y a todo terror, se me hace que hay un fantasma ahí, ¿ok? Y bueno, pues vámonos con más. Ok, ahorita decimos los ganadores, pero vamos primero a Torreón. Héctor Ibarra, ¿cómo estamos? Héctor, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte, ¿cómo está Torreón, Anda, con una granizada que nos acaba de caer hace como una hora. ¿Cómo? ¿Por qué, oye? No, pues el clima ya es como está de loco. Está medio locochón, ¿verdad? Sí, bastantito. Pero mira, el próximo sábado vamos a estar por allá con el espectáculo Aquí se recibe el miedo. Vamos a estar en el Teatro Isauro Martínez. Ya, aquí cerca de la casa. Y de entrada ya te vas, gracias, brother, muy amable. De entrada ya te llevas tu pase doble, Ah, genial, muchas gracias. Nada más porque cayó la granizada, si no, no te daba nada. Perfecto. Órale. Gracias por estar con nosotros. Estoy a tus órdenes, Héctor. Mira, pues hay unas cosillas que han pasado últimamente, son como de unos 7 años para acá. Ajá. Que fue cuando falleció la mamá de mi mamá, ¿verdad? Ajá. A los 3 meses de que falleció, en mi cuarto de aquí de la casa de mis papás, estoy acostado y mi hermana, que antes que vivía con nosotros, dice que vio una sombra que se sentó junto a mí. Ajá. Sí, pero dice que no le dio miedo, que al contrario le dio como paz y todo eso, y yo me imaginé que era mi abuela, porque la he soñado, ¿verdad? Okay. Y hace unos 4 años me operaron de los ojos, una cirugía. Sí. Y cuando estaba en quirófano, ya ves que te dan anestesia general. Ajá. Cuando estás respirando el anestésico, en los últimos parpadeos, claro, veo que está la enfermera, está el doctor, y atrás la veo a ella, a mi abuela. Uh-huh. Y pues se me hace raro, ¿verdad? Y bueno, eso es con respecto a cosas que hice. Y hace 2 años, aquí en la casa, que es tu casa. Gracias. A mi mamá, un día le dio un aneurisma. No sé si sepan qué sea, ¿no? Es en la cabeza, ¿verdad? Son las protuberancias. Una venita que le truena. Ajá. Dice que ya estornudó y aquí en la casa tenemos una figura como de 1 metro de San Judas Tadeo. Sí. Ella es muy creyente de ella. Ajá. De él, perdón. Ya cuando se iba al hospital, lo toma de la cabeza, le hace una oración, dice que si ya es su tiempo, que le dé tiempo de despedirse de sus hijos, ¿verdad? De mis otros 3 hermanos y de mí. Ajá. Y dice que voltea para su cuarto y ve claramente a su mamá y a 2 tíos míos que acaban de fallecer, y le dicen que no es su tiempo, ¿verdad? Ajá. Total, ella se va al doctor, le detectan el aneurisma. Eso fue un 6 de diciembre del 2008. Okay. Y el día 8 se pone muy mal y habla mi papá con nosotros, nos dice que la tienen que operar. Uh-huh. De la cabeza. Para eso pasa el tiempo y una prima conoce una muchacha que lee las cartas y cosas así. Uh-huh. Y dice que mamá la tenían emplazada para que 2 días después de eso ya falleciera. Uh-huh. O sea que le estaban haciendo algo de brujería. Sí, pues no, yo para ese entonces no sabía nada de eso, ¿verdad? Total, empiezan a hacemos oración por ella para cuidarle todo. Okay. Hacen una tomografía y se ve claramente el aneurisma. Ah. La venita dice que total, dicen los doctores que la tienen que operar y que la operación es el 24 de diciembre a mediodía. ya te imaginarás qué bonita Navidad íbamos a pasar. Claro. Y total, pasa el tiempo, mi mamá está en el hospital, se pone grave, veces bien, veces mal, le hacen la oración y pues uno como creyente, ¿verdad? Pues pidiéndole al santo que te digo de que pues que no la lleve, ¿verdad? Yo soy el más chico de la familia y apenas estoy labrando una vida. Sí. Y digo que no me la quite, ¿verdad? Porque pues yo la quiero tener mucho tiempo más, que vea cómo me realizo como profesionista y como hombre. Okay. Total, para no hacerte la más larga, el 23 de diciembre, por mera rutina, le hacen otro examen. ¿Y cuál es la sorpresa para nosotros? Pues que no tiene nada. Vaya. Oye, ahorita me sigues platicando, déjame hacer rápidamente una pausa, ¿sí? Claro. No te me vayas, gracias. Tú tampoco te vayas. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es Escalofrío. Toma un respiro y escríbenos a escalofrio@xafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Escalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, donde Escalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y regresamos a Torreón. Héctor Ibarra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por escuchar, Juan Ramón. A tus órdenes. Oye, nos dejaste bien bien interesados en esto, bien picadazos. ¿Y luego qué pasó, Pues nada, ya, por ejemplo, ese es uno, ¿eh? Yo le doy gracias a San Judas, que no era creyente, la verdad. Pero ese es un milagro que me ha hecho, Claro. Dos meses antes, ya ves cómo está últimamente la inseguridad aquí en nuestro bendito México. Ajá. Un amigo, pues, desapareció. Así de la nada desapareció. Ajá. No lo encontrábamos. Él estaba trabajando en Chihuahua, creo. Sí. Y total, duramos 10 días así, pidiendo por él, ¿verdad? Y así, cosa rara. Porque no, ni una llamada, su celular apagado. Su carro, nunca lo encontraron. Uh-huh. Igual me dice la misma prima que te digo, rézale a San Judas, ¿verdad? Él es muy milagroso. Uh-huh. Ya me dio una vela, mira, te prende la vela y reza con devoción porque por tu amigo, ¿verdad? Yo ya sabía cómo el amigo, el cariño de amigos que tengo con él. Uh-huh. Y me dice, no, rézale con devoción, pide por él que esté bien, que se comunique, ya sea porque esté vivo o que esté muerto, ¿verdad? Uh-huh. Total, me dio la vela y me dice, mira, préndela frente al altar que tienes, con devoción y todo, no te miento, la prendí y a los 10 segundos se apagó. Uh-huh. La quise encender otra vez y no podía, o sea, como que estaba mojada la mecha de la vela. Uh-huh. La quería prender y nada, no podía. Total, le pedí ayuda a mi mamá, que antes no estaba bien en ese entonces. Uh-huh. Ella batalló un poco menos que yo, ¿verdad? Pero batalló. Total, aprendí. Ya la puse junto al altar, recé con devoción, ¿verdad? Pidiendo que se comunicara con nosotros, con quien fuera, de sus amigos o de su familia. Uh-huh. Pues igual uno como amigo, ¿verdad? Llorando porque un amigo que no está, puede mucho. Sí. Total, llorando y no sé por qué, bueno, del cielo, allá arriba, ¿saben? No pasaron ni 5 minutos que ya lo habían encontrado. Ah, fíjate. En Toluca, ahí. O sea, desde acá de Toluca hasta Toluca apareció. Qué raro, ¿no? Y, bueno, lo que se me hace raro es que no pasaron ni 5 minutos y pues nos respondieron desde allá. Ajá. Y pues no, es raro. Claro. Pero claro. No, o sea, estoy muy agradecido con la vida y con la gente de allá arriba, porque mucha gente dicen que nos cuidan y pues no, la verdad es que sí. Claro, por supuesto que sí. Vaya, qué sí. Cosas, ¿cuándo ocurrió esto? Esto, fíjate que los dos casos fueron en el 2008. El de mi amigo fue en octubre y pues mi madre en diciembre. Vaya, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esto, Héctor. Y, no, no, al contrario. Y ya tengo tu nombre, ¿ok? Sí, muy bien. Nada más llega a la taquilla, ahí va a estar tu nombre. Y van a ser dos invitaciones para ti, para una persona, ¿ok? Perfecto, gracias, sí, está genial tu programa. Gracias, te, Héctor. Te extrañaba. Gracias, cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego, gracias. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, tenemos las respuestas, Lili. Rapidísimo, ¿verdad? Bueno, todavía están sacando por teléfono. Dos condiciones, que me digas la respuesta correcta y además que puedas venir a las instalaciones de MBS en México, Distrito Federal, por tu regalo. Yo me refería, por supuesto, a Annalise Michel. Ella nació el 21 de septiembre de 1952, fallece el 1 de julio del 76. Era una joven alemana que creyó que fue poseída por 6 o más demonios. Eso lo decían los sacerdotes que la atendían. Bueno, en 1968, con 16 años, Aralins comenzó a padecer extraños ataques y se le diagnosticó epilepsia. Permaneció internada en el hospital psiquiátrico de Wittenberg. Cuando salió fue capaz de completar sus estudios de bachillerato. Y bueno, sin embargo, durante todo ese tiempo, Annalise aseguró escuchar voces de ultratumba y tener visiones demoníacas que atribuyó a una posesión infernal. Los médicos que la atendieron no encontraron paliativos ni una aplicación satisfactoria a los padecimientos de la joven. Los padres católicos optaron por pensar que su hija, en efecto, estaba poseída, y se dice que los mismos demonios no le permitían comer, y eso le provocó una fuerte inanición. Bueno, pues, se le practicaron varias sesiones de exorcismo, y una de ellas, les voy a mostrar, no se vayan a espantar, les voy a mostrar un audio real de una de estas sesiones. Les recuerdo, el fantasma más poderoso se llama sugestión. Esto ocurrió en el 73 en Alemania. No tiene nada que ver con ustedes, ni con su casa, ni con nada. Así que no se vayan a sugestionar. Es un audio fuerte, así fuerte, pero pues muy ilustrativo. Esto pasó en una sesión de exorcismo de Annalise Michel. Bueno, pues esto es lo que vivieron allá. Entonces, sí, impresionante, ¿no? O sea, como que se pone así la carne de gallina. No, imagínense nada más, qué terrible. Y, bueno, pues, a todos los amigos que contestaron correctamente, efectivamente, fue una película intitulada El exorcismo de Emily Rose, ¿ok? Fue una película que, pues, recabó mucho... mucho dinero y que fue pues impactante para todo el mundo, no tanto como la película El Exorcista, pero bueno, pues sí tuvo su auge y efectivamente fue El Exorcismo de Emily Rose. Ok, vámonos con más. Tenemos a Antonio Rangel. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estamos, Antonio? Pues mira, aquí felicitándote por tu nuevo proyecto. Te lo agradezco mucho. Y a ver cuándo ya tenemos las próximas 2 horas. Claro que sí, ya prontito. Ok. Juan, no, pues, te hablo por un relato. Bueno, es un relato que se complicó por unas situaciones anteriores. Ajá. En el cual, bueno, ahorita ya mi familia, bueno, estoy separado. Sí. Dicen que por ese tipo de situación. Okay. Pero bueno, todo se suscitó hace como unos 2 años. Ajá. ¿Sí? En esos dos años puse un local con un comercio en el cual pues todo iba bien, nada más que pues me dicen y me decían que necesitaba hacer una limpia al negocio porque andaban las cosas mal. Sí, o sea, hubo una temporada en que el proyecto se suscitó pues de forma excelente, pero ya después de eso pues las ventas se vinieron para abajo. Entonces imagínate, sin ventas y luego pagando renta, pues muy mala combinación. Claro. Entonces me comentaron que tenía que hacer unas limpias y demás en el negocio. Ajá. Cosa que yo pues la verdad siempre fui escéptico en ese aspecto. Cuando ya de plano en ese entonces mi esposa me convenció de hacer una limpia, pues yo creo que ya fuimos ya un poquito tarde. Okay. Total, la chica que llegué a contactar me dijo que sí, efectivamente pues tenía algo por ahí, algo malo. Uh-huh. Pues yo todavía escéptico a eso en la primera limpia. Sí. Pues imagínate, bueno, para no hacerte tan cuento el tan largo el cuento. Ajá. En la primera limpia me sacó tierra de panteón, supuestamente era eso, ¿no? O sea, ajá. Y sí, efectivamente, en una de cuando se revienta el huevo, pues efectivamente la mitad del huevo era tierra. Ajá. Pero, o sea, sí, tierra. Ajá. Pues yo quedé escéptico, ¿no? Caray, todavía no lo asimilaba. Claro. Cuando ya pasó conforme fue pasando el tiempo, pues yo todavía no creía eso del huevo. Ajá. Total, en la segunda limpia que fui después de que será como de unos dos meses. Sí. Resultó que igual porque me sentía mal, me dolía la cabeza y me dijeron, bueno, pues voy a hacer una limpia. Sí. Acudo otra vez con esta chica. Y efectivamente, sí, total, ahí me hizo una especie de rituales y pues todavía yo así como escéptico, créemelo, o sea, todavía así como no acabando de digerir esa situación. Cuando me hace la segunda limpia, me dice que me habían escupido, que me habían, que me tenían trabajado y demás. Ay. Que ahora te voy a decir una cosa, esta chica nunca me cobró decirme, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 1,000 pesos, 2,000. No, para nada. Ajá. Era lo que yo le podía dar, inclusive una situación que yo no tenía, pues estaba totalmente en el suelo. Uh-huh. Y definitivamente no me estaba cobrando, ¿no? Entonces, no puedo decir que esta chica lo hizo con el afán de hacer lucro. Uh-huh. Cuando ya fue la tercera limpia, yo definitivamente me sentía muy mal. Me dolía el estómago, sentía mucho cansancio. Uh-huh. Me dolía la cabeza, sentía que la cabeza me iba a explotar. Uh-huh. Fui al médico y el médico me decía que estaba bien. ¿Sabes que estás bien y estás bien? Se me ocurre uh-huh. otra vez ir con esta chica. Cuando ya me hace la limpia es una limpia de forma tradicional. Resulta que en la yema del huevo le sale como un pequeño feto, así dibujado como si fuera una forma de un hombre, un feto. Okay. Pero pegado a la yema del huevo. Ajá. Entonces, bueno, previo a esta, cuando sale la forma de feto en la yema del huevo, previo a esto, me comentaba ella que sentía algo mal conmigo. Uh-huh. Entonces, cuando ya reviente el huevo, me dice, no, ¿sabes qué? A ti te mandaron un muerto, ¿no? Un espíritu, algo así. Uh-huh. Ah, caray. Pues a mí me sorprende, ¿no? Entonces, me comenta, ¿sabes qué? Tienes que hacer una... Pues te lo tienes que quitar tú. Sí. O de plano, si no puedes, me vas a tener que decir para yo ir a tu casa. Entonces me dijo, que esto ya es un poquito lo más fuerte, ¿no? Uh-huh. Que ya una vez que... Me pidió, perdón, me pidió que a las 2 o 2:30 de la mañana me parara frente a mi casa, o sea, uh-huh. frente a la puerta dentro de mi casa, mirando hacia la puerta principal, uh-huh. a la puerta de acceso. Y me dice, ¿sabes qué? Tú entre 2 y 2:30 de la mañana te vas a sentar lo más tranquilo que puedas y definitivamente te vas a poner a platicar. Te va a quedar, espérame. Para esto yo ya me había separado de mi esposa. Entonces cuando le digo, bueno, espérame, ¿me dices a platicar? Dice, sí. Bueno, le digo, ¿a platicar con quién? Uh-huh. Dice, ¿con quién se te presente? Dijo, todavía me acuerdo y me pongo chinito, imagínate. Claro. Entonces, cuando ya me dice eso, ¿sí? Que me tenía que poner a platicar, le digo, oye, espérame, ¿me estás diciendo que se va a presentar un espíritu? Me dice, sí. Uh-huh. Y te vas a poner a platicar, dice, y no te vas a agachar, ni te vas a arrodillar, ni vas a agachar la cabeza, dice, porque no, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces me dice, vas a tener pues la fuerza para traerlo tú. Ah, caray. Sí. Dice, pero siempre con respeto, ni me corra. Pues créeme lo que, cuando ya salí de su casa, pues mi cabeza estaba dando vueltas, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pensaba, lo hago, no lo hago y demás. Uh-huh. Total, yo soy taxista. Sí. Actualmente yo soy taxista. Entonces resulta que cuando yo, por azares del destino, eran cerca de la 1:45, cuando me llevan muy cerca de mi casa. Uh-huh. Pues paso a mi casa. Y pues algo que yo dije, bueno, nunca me dijo que con las luces prendidas, ¿verdad? Sí. Pues yo agarré y prendí todas las luces de mi casa. Entonces, me senté exactamente como ella me dijo. Pero pues yo prendiendo la televisión, pues andaba cambiando de canal en canal. Sí. Cuando para esto, me pidió que prendiera una veladora a 1 metro de la puerta, con un plato en un plato blanco, uh-huh. con agua y una veladora. En esa temporada hacía demasiado viento, Juan Ramón. Sí. Hacía mucho viento. Entonces, yo vivo en un segundo nivel que tiene un balcón. Uh-huh. Entonces, prendí la veladora, y las luces prendidas de mi casa y la televisión prendida, y me siento. Entonces, cuando de repente, Juan Ramón, veo hacia el frente, esto eran como las 2:25, Juan Ramón, 2:25, 2, por ahí así. Uh-huh. Entonces, cuando veo hacia mi puerta, yo tengo una puerta de bandera. Cuando de repente veo la silueta, Juan Ramón, de una persona como de 2 metros, uh-huh. o sea, la silueta totalmente negra, y la otra mitad, lo que resaltaba, pues era la luz que estaba pues hacia afuera de mi casa. Uh-huh. Entonces, precisamente en ese momento, el balcón, la puerta que tengo en el balcón, con el viento normal, pues se escucha el golpeteo de la puerta. Sí. La puerta, ya se da cuenta que la estaban jalando, ¿sí? Ostras, uh-huh. todavía me acuerdo y me pongo chinito, ¿eh? Claro. Y o sea, pero horrible. Entonces, la veladora que yo tenía al frente, pues tomó una dimensión al doble, o sea, de la flama. Ay. Y empezó a girar como loca. Cosa uh-huh. que en ese momento, cuando yo veo la silueta, la vi que será un espacio de 10 segundos, yo creo. O sea, algo rápido, ¿no? Antonio, se nos está acabando el tiempo. Ajá. ¿Dónde? Se nos está acabando el tiempo. Ya, sí, se nos acabó. Pero mañana le seguimos, Antonio. Ok. Nos quedamos bien impactados, pero... Sí. Mañana le seguimos, Antonio. Muchas gracias. Que tenga muchas felicidades por su nuevo proyecto. Gracias. Mañana iniciamos contigo, ¿eh? Sí, ok, primero Dios. Muy amable, que Dios te bendiga, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos los amigos que se llevaron su regalo. Guillermo Aguilar, Fernando Marcos, María Guadalupe Ayala, Yatsi, Alejandra, Claudia Cardoso, Robina Ledesma, Ricardo, Jorge. Gracias a todos, ya nos vamos. A nombre del equipo de Juan Ramón Sáenz, mañana a 10 de la noche, no se lo pierdan. Esto es Échalo Frío, gracias. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima edición de Exhalo Frío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por... Exa FM.